ante ti, Señor. Ante ti, Señor, mi alma levantaré. Ante ti, Señor, mi alma levantaré. Oh, mi Dios, confío en ti. Yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor, oh, mi Dios. Yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor, oh, mi Dios. Guíame, Señor, y guarda mi alma. Guíame, Señor, y guarda mi alma, oh, mi Dios. Confío en ti, yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor, oh, mi Dios. Yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor.